5 minutos, entramos ya en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes 26 de agosto. Como le comunicábamos al principio, vamos a informarles principalmente de actividades, acontecimientos que se están organizando y preparando de cara a lo que va a ser pues las celebraciones de los días importantes de nuestra localidad, con el Día de la Patrona, con la celebración de la Feria y Fiestas. Y precisamente hoy vamos a centrarnos más que nada en todo lo que gira en torno a la celebración de la Patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios. El próximo martes arrancan los cultos en honor a la patrona con el ejercicio de la novena y también ese mismo día comienzan las actividades que se han preparado por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo en lo que es la 16ª edición de Tardes de Novena. Nosotros vamos a hablar con la portavoz de este colectivo vecinal, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días. Decimos esta edición, ¿no? 16 años de tarde de novena ya este año. Además coincide con el Belén viviente. Es decir, que se ve que aquel año teníamos una energía tremenda y nos metimos primero en tarde de novena y después en el Belén viviente. Y creo que el que sea ya 16 años, esto da una solidez, ¿no? Todo, bueno, pues demuestra desde luego que lo que es el conjunto de actividades, lo que son estas jornadas, se han consolidado de tal manera que se están convirtiendo ya en una tradición, ¿no? Los años desde luego lo demuestran. Sí, pero también nuestros huesos demuestran cada vez que estamos más cansados y necesitaríamos como un poquito de renovación, no lo sé. De todas formas, vuelvo a decir lo de siempre. A lo mejor algunos vamos tirando y algunas del carro, pero a la hora de la verdad, pues siempre hay un voluntariado detrás. Esto no es obra de dos o tres, sino que a la hora de la puesta en práctica, pues siempre, nada más que decirlo, siempre hay gente que se vuelca. Personas que colaboran de manera, bueno, pues solidaria, ¿no?, con lo que es la asociación para organizar cualquier tipo de actividad, siempre que pues llegan, por ejemplo, estas fechas, ¿no?, con las tardes de novena. Vamos a hablar de lo que se ha programado para este año, para celebrar las tardes de novena, pero antes de nada sí que te quería preguntar, ¿no, Mari Carmen? Porque vosotros en la sede de la Asociación de Vecinos habéis aprovechado, como todo buen vecino, para en periodo veraniego, bueno, pues acondicionar, ¿no?, las casas de cada uno, darle una manita de pintura, arreglar un poquillo los desperfectos que podamos tener, en fin, eso que es algo propio, ¿no?, en toda la casa de vecinos y sí, también pero en la nosotros, vuestra. Pero nosotros desde que estamos en este local, en esta sede, no habíamos vuelto a hacer nada, ¿no? Bueno, aparte de una limpieza general, porque después del Belén no te queda más remedio, o a lo mejor porque tenemos lo de el relato corto, el concurso, y había que adecentar el sitio. Pero lo que era quitar todas las cosas, dar unas manitas y unas bajeritas, ha sido hasta este año. Y hemos dado hasta la facha un poquito, ya puesto. Y la verdad es que hemos sacado todo, también a eso nos ha, a tomar esa decisión nos ha ayudado el saber que este año era más complicado la exposición porque requería más espacio en las paredes. La exposición de este año necesita verse bien, mucho espacio. Entonces dijimos, aprovechamos, quitamos todo, que es lo que hemos hecho, y un vecino nos ha cedido un local y allí lo hemos metido todo, desde aquí su el agradecimiento, y mientras hemos aprovechado y hemos pintado todo el resto. Se ha reubicado todos esos enseres para que, bueno, pues el Salón Social pueda albergar las obras del autor ubriqueño que expone este año, ¿no?, en Tardes de Novena. Vamos con ello, si te parece. Me parece. Bueno, pues este año tenemos la exposición que, bueno, yo he sido la primera sorprendida porque yo había visto, bueno, el libro que, exposiciones de este hombre, el libro que había puesto, pero cuando me he sorprendido es cuando he visto, y él me contaba el porqué, que no es una exposición, que no es repujado, lo que entendemos por repujado, que es ese trabajo en piel a base de buriles o a base de troqueles, sino que realmente el trabajo es un tallado en piel. Y cuando ya echas un rato con él de charla, cuando estás allí y cuando ves lo minucioso que es el trabajo y lo que ese hombre hace, te quedas admirado. Yo le preguntaba un poco que por qué ha llegado ahí, por qué ha llegado eso del repujado, del trabajo del tallado en piel. Y él me contaba, bueno, él empezó pintando, como tanta gente de Ubrique, pintando en óleo, Y llegó un momento que él vio que había mucha gente que pintaba en óleo y quiso buscar más allá. Y pensó, si la materia prima de nuestro arte es la piel, se metió por ahí, por ese camino. Y la verdad es que te quedas a mirar. O por lo menos a mí me ha parecido, porque entiendo que no es lo mismo, verás, que es de mucha dificultad. Tú le tienes que dar forma a algo que es más duro, y mojar la piel, irla trabajando poco a poco hasta conseguir, pues la verdad es que es una obra de arte, la verdad. Entonces, ya desde nosotros normalmente nos pasa como a la gente del carnaval. De un año para otro salen con la idea de lo que puede ir el año siguiente, ¿no? Ya el año pasado, cuando estábamos en la exposición de David Vulpe, se empezó a pensar que sería interesante poner la de Luis Domínguez Rojas. Entonces Aurelio habló con él y le dijo que sí, que sin ningún problema. Y bueno, esta tarde ya pasaremos los cuadros y este fin de semana montaremos la exposición y el día 30, martes, estará abierta para toda... La exposición la abrimos siempre a las 8 de la tarde, hasta que haya gente. Nosotros no decimos nunca cerramos a las 10 y media o a las 11, porque si hay gente y estamos allí, pues se está allí, sea a las 12, sea a las 11 y media, a la hora que sea. Pero el día de la exposición sí abrimos a partir de... Porque si nuestros actos nacen alrededor de la novena, sabiendo que la gente del pueblo sube por nuestro barrio y que nosotros lo que queremos es promocionar nuestro barrio, también queríamos ofrecer como una especie de semana cultural. Entonces, claro, los actos siempre son a partir de la hora de novena, excepto la exposición, porque entendemos que hay gente también que antes de entrar la novena la ve. Claro, es una posibilidad, ¿no? Se permanece abierta y después se puede visitar. Y sí decir que el sábado 3, que coincide con los días de con el día de pintura del concurso Pedro Lobato Hoyo, pues ese día abrimos por la mañana a partir de las 11, 11 y media, y ya nos cerramos hasta que incluso no termina el fallo del jurado, porque tenemos abierto, es un día, para nosotros el día estrella, porque al pasar mucha gente y al estar pintando en la zona, pues, y son gente de fuera, constantemente están entrando y saliendo personas que van a visitar. Un día especial, un día muy bonito además también, ¿no? El día del concurso. Sí, es un día que lo gozamos, porque mucha gente de fuera y la gente llega y entonces preguntan por el Belén Viviente, te preguntan, el por qué la plaza se llama Plaza de la Verdura. Es decir, es un día en el que a la gente que nos gusta el pueblo y contar las historias, tenemos que hacer la parra. Además, te voy a decir una cosa, es un día en el que ya no solo viene mucha gente de fuera a conocer el casco histórico de Ubrique, sino que mucha gente de Ubrique que no conoce el casco histórico sube hasta este entorno para pasearse por él, ¿no? Algo que normalmente no se suele hacer y que se hace. Sabes que eso es uno de los objetivos que nosotros tenemos marcado dentro del proyecto del Belén Viviente. Uno de los objetivos que nos planteamos allí, que es verdad, queremos que conozcan nuestro casco antiguo, que después van por ahí y dicen, he visto un barrio estilo árabe. Y yo dice, leche, pero si yo vivo en un barrio estilo árabe, ¿no? Sí, es curioso. Y entonces desde un principio lo que también nos planteamos es que la gente conozca la riqueza de nuestro pueblo. Porque hay muchos que ni siquiera a lo mejor han visitado, ¿no?, en ningún momento algunas calles del casco antiguo. Y es un buen momento para acercarse, para echar un vistazo, para pasear el día del concurso de pintura, el día del Belén Viviente, por supuesto, y aprovechar también las tardes de novena para lo mismo, ¿no?, para acercar el barrio a todos los ciudadanos ubriqueños. Y para ello, pues vosotros habéis programado una serie de actividades a modo de semana cultural. Perdón un momento, también felicita a la Escuela de Música, que este año hizo una serie de conciertos por el barrio, que también la gente fue precioso. Sí, es otro de los... Con esa misma línea, ¿no? Esa misma idea también, la de, bueno, pues acercar la música a los barrios ubriqueños, y en este caso al casco antiguo, pues se trasladó, ¿no?, las actuaciones de los alumnos. Sí. Bueno, sigue, hija, que te cuento. La semana cultural que habéis preparado para esta edición de Tarde de Novena. Cuéntanos, ¿qué tenemos? Bueno, pues más o menos repetimos el esquema de todos los años. Tenemos la exposición detallado en piel,

que también lo hemos pensado también en algo de música, de la música que se viene haciendo a lo mejor a través de la Peña Flamenca, del Hogar, algo también así popular, ¿no? Pero nos encontramos con que son dos días que hay concierto en Ubrique. Entonces, si nosotros ponemos un acto a la hora del concierto, a lo mejor nos podemos encontrar con 10 personas y vamos a mover para actuar a lo mejor muchas más. Entonces veíamos que teníamos que, no podíamos arriesgar. Que en el fondo en estas cosas tenemos que contribuir todos para que todo sea un éxito, ¿no? No podemos poner 15 cosas en las cuales vamos a dividir a la gente y la gente después de que te hartas de organizar tenga una sensación de fracaso. Claro. ¿No te parece? Claro, los fines de semana, además también, los fines de semana de la última de agosto y las primeras de septiembre siempre suelen estar copados por un buen número de iniciativas. Ya no solo las que llegan organizadas por parte del ayuntamiento, ¿no? Como puede ser el concurso de pintura, como puede ser los conciertos de música y demás, sino también las que organizan, bueno, pues otra serie de colectivos, ¿no? Y siempre es complicado intentar ajustar un poco esa agenda. Pues sí. De todas formas, es que es la fecha idónea y yo creo que tampoco lo podemos dejar, ¿no? Que tenemos que organizarlo y hacerlo. Y creo que esas tardes de novena, pues como otros años, va a ser un éxito, pienso yo. Decías antes que a lo mejor se mueven más personas para organizarlo que quizá las que pudieran asistir, ¿no? Si coincide con otras actividades. ¿Cuántas personas participáis en lo que es la organización de las tardes de novena, en lo que es la puesta en marcha de las actividades, en fin, ya no solo programarlo, ¿no? Y quedar y detallarlo, sino el día a día in situ, las personas que tienen que estar allí, ¿no? Para poder sí, llevarla a cabo. Esto pasa ya como el Belén, que le tenemos cogido el puntito. Entonces, lo que ha sido el diseñar, el decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, calendario y eso, habremos estado participando unas 9 o 10 personas, que son las que habitualmente, de 8 a 10, nos vemos todos los viernes, ¿no? La junta directiva y quien se quiera acercar también opina, vamos, que aquello es un lugar abierto. Entonces, nosotros nos vemos todos los viernes. Ahí es donde hemos ido diseñando. Y bueno, ya sabes, Aurelio tiene una dedicación más exclusiva a la asociación, que hay que agradecerlo, y él ha estado a lo mejor entrando en contacto con unos, con otros. Y ahora quedaba esta semana que eran poner en pie, pues bueno, revisar las escopetitas del tiro pichón, es decir, los palos y los perrillos y todo esto, preparar muñecos, preparar regalos. Yo ya esos días me he venido de Jerez, pero ahí se hace una convocatoria al resto de la gente. Y normalmente, pues, acuden, se pone, este año había 3 tardes, lunes, martes y jueves, a partir de las 7 de la tarde, y ahí va llegando, yo es que no estaba ahí, Rocío, y no tengo esa pregunta, pero a lo mejor un día se pueden juntar 4, y a lo mejor al día siguiente pueden estar 10. A la hora de lo que es esa noche, pues, también va participando más gente. El día del tiro pichón, pues, a lo mejor se necesitan 8 personas o 10. Y las tenemos el día de la plaza para el concierto, para montar sillas y eso, a lo mejor necesitamos silla para los músicos, los demás nos sentamos en los bancos y eso. Pues ahí también se junta, verás que un número cerrado no hay, siempre estamos abiertos. Yo digo que esto es como el Belén, como ya nos hemos habituado y sabemos que al final las cosas van saliendo, en octubre empezamos 2 o 3, en noviembre se van apuntando unos pocos más, pero en diciembre después, los últimos 15 días, tú vas por la noche y allí llega la gente y dice, ¿qué hago? Pues ponte a hacer cartuchos, ¿qué hago? Y va llegando la gente, ¿no? Que en ese, nosotros somos en ese sentido muy confiados, tal vez porque la gente nos ha demostrado socios a través del tiempo que podemos tener esa confianza. Hombre, también es que debe de ser así, si no, no merece la pena, ¿no?, organizar este tipo de actividades. Hombre, y estar metido en el movimiento el día que lleguemos hasta más que 4 o 5 habrá que darle un cierre a la asociación. Porque imagínate, aparte del trabajo que llevamos, que nosotros el verano es cuando nos relajamos un poquito, pero siempre salimos de una cosa y estamos pensando en otra. Entonces, eso, más que nos cuesta pagar local, más nos aburriríamos si no fuese porque hay un grupo de gente detrás que nos está animando en todo momento y que nos están demostrando que contemos con ellos. Eso te iba a comentar también, ¿no? El hecho de, bueno, pues organizar ya tardes de novena significa que comenzáis a tomarle el pulso a lo que es la nueva temporada, ¿no? De actividades y de trabajo desde la asociación de vecinos. Y bueno, pues casi que dentro de poco ya empezar a trabajar también para la actividad de mayor peso, ¿no? Que tenéis, que es el ver en viviente, ya un poco. Bueno, ya vamos pensando en eso, ¿eh? Eso. Ya vamos pensando en eso, porque. Por ejemplo, ya estamos empezando, ya hablamos con alguna gente, le decimos, oye, ¿tú tenías fotos para el cartel? Porque normalmente en octubre ya estamos moviendo lo que es el cartel. Cuando terminemos tarde de novena, recogemos, a primeros de octubre empezamos ya a ir aquí. Aprovecho para decir que toda esa gente que tenga foto interesante, pues que estén al loro, porque cualquier día podemos decir, oye, ¿podéis mandarnos a esta dirección fotografía para la elección del cartel del próximo cartel del Belén, ¿no? Es decir, que ya casi andamos pensando en eso. Es un poco el inicio para vosotros de lo que es el curso, lo que es la temporada, ¿no? En el plano deportivo, como se suele decir, pues para vosotros también, ahora con tarde de novena y luego ya seguir trabajando, ¿no? Para el desarrollo del resto de actividades que se organizan siempre por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. ¿Qué más nos queda por decir sobre tarde de novena, Mari Carmen? Pues que está abierto, que quien quiera que se pase, que aquello no es de la asociación de vecinos, que sí lo es, pero que está abierto a todo el pueblo de Ubrique y gente que traigan de fuera, que son días que la gente tiene familia de fuera y que ver la exposición de Luis merece la pena, porque te quedas a mirar, porque es muy difícil la técnica y sin embargo logra unos resultados extraordinarios. Y que bueno, que traigan a los niños a los actos de los niños, que se venga la gente al cine a disfrutar como antiguamente, que bueno, que vamos a disfrutarlo. Y nada más. Pues hay que darse el calendario. Y gracias a vosotros también, porque siempre estáis abiertos a la discusión. Es lo que nos toca también, ¿no? Como medio de comunicación, pero sí que quedan ese conjunto de actividades, esa semana cultural, lúdica, que se ha preparado por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo dentro de las decimos. Y que colabora el ayuntamiento y colabora también la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Pues son los organismos, entidades que también participan, ¿no? En lo que es la organización de esta semana cultural de las tardes de novena. Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre, que te lo solicitamos. Gracias. Venga, un beso. Buenos días.